¿Cómo no maravillarnos con el mar? ¿Cómo no maravillarnos con el fondo del mar? ¿Cómo no maravillarnos con una estrella de mar, con un coral, con un erizo? ¿Cómo no fascinarnos con esas imágenes que nos fueron transmitidas una y otra vez y que nos llegaron no solo a nuestras retinas, sino evidentemente a nuestro cuerpo, a nuestro sentir? Pero tenemos que entender con algunos datos. Urge entender lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Estamos hablando de un proyecto básicamente auspiciado por Eric Schmidt, que es un ex CEO de Shell, cuyo objetivo general es estudiar el cañón submarino a la altura de Mar del Plata, 300 kilómetros mar adentro. Un proyecto que va desde finales de junio a comienzos de agosto y que logra explorar esas cosas increíbles de la tecnología a 3.900 metros de profundidad. Un proyecto que está dirigido, liderado por Daniel Laureta, investigador adjunto de CONICET, y que tiene algunos objetivos particulares. Habrán visto que muchas de las especies y de los organismos que se muestran los recolectan. Tiene que ver evidentemente con eso. Habrá que preguntarse a dónde va esa información, más allá de la parte biológica, a dónde va esa información tan importante. Tiene evidentemente otro de los objetivos particulares, estos paisajes geológicos involucrados. Y también, como dijeron muchos y muchas de sus protagonistas, tiene que ver con entender los impactos antrópicos, y en particular se centraron en los efectos de los plásticos y los microplásticos. Pero habrá que entender un poco qué significa esta campaña de 2 millones de dólares, por qué se hace, qué significa, qué involucra. Y entonces tenemos que entender algunas cuestiones en contexto. Necesitamos entender algunas cuestiones en contexto. Necesitamos entender por qué el pedido fue realizado por la Embajada de Estados Unidos, más allá de la bandera norteamericana del barco. ¿Por qué lo pide la Embajada norteamericana? Necesitamos entender cómo juega el de financiamiento del Estado y en particular el de financiamiento de CONICET. Cómo ha jugado con la precarización laboral y cómo ha jugado también con quitar, por ejemplo, algunos buques que podían servir para eso o algunos proyectos involucrados. Tal como ocurrió, de hecho, en el 2012, en el 2013, con el buque Puerto Deseado, que cumplía un poco ese rol. Habrá que entender también por qué Daniel Laureta, como decía, líder del proyecto de investigación, dice en una entrevista a Infobae que las petroleras probablemente estén interesadas y que los datos estén disponibles. Y habrá que entender que esta especie de propuesta tiene su origen en la década del 90, en una flexibilización que se dio, llamados convenios público-privado, y que durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem pusieron a disposición el Estado argentino para las empresas. Y entonces, que para estas petroleras puede ser una información muy interesante, por ejemplo, para que hagan de manera barata los estudios de impacto ambiental que les obliga o que cumplan alguna función en particular, datos tan sensibles para nuestro país. Habrá que entender también por qué la oposición y la Libertad Avanza se pelean por Twitter, pero que acuerdan en algo, que son recursos los que están ahí abajo y que tienen derecho unos y otros a extraer, independientemente si, por ejemplo, hay una contaminación petrolera que condena, como en tantas regiones del mundo, a una mancha de petróleo que llega para quedarse. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que habrá que entender después de todo esto? Entre esto, imagínense un cuadrado, por un lado una organización filantrópica que parece invertir sin nada a cambio, en un mundo donde nadie da algo sin nada a cambio. Habrá que entender también qué rol cumplen convenios público-privados y qué significa investigadores de CONICET tan formados a bordo de un barco privado con datos tan sensibles, ofreciéndole información tan importante a las petroleras. Habrá que entender qué pasa con un sistema científico y tecnológico que acorralado, porque evidentemente el gobierno de Milei se ha encargado de acorralarlo, parece aceptar de cualquier lado financiamiento. Y finalmente, una embajada norteamericana que no podemos menos que preguntarnos por qué tiene un rol protagónico. Sabemos que del otro lado, como tantos años, no van a decir que no es momento para estas preguntas, no van a decir que tenemos que hacerlas luego. Y sin embargo, sabemos que por algo y por algunas personas estamos acá. Entonces, por eso es que decimos que tenemos que entender un poco más qué significan en este momento, qué significan más que nunca imágenes que nos conmueven. Estamos acá, tan lejos de la vida y a la vez tan necesario de pensar qué pasa con la vida en el fondo del mar y aquí, en la tierra. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva. Buenas noches, buen martes aquí después de la deriva, saliendo del fondo del mar, a mi izquierda la querida Paula Blois. ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo estás, Guille? Bien, Bien, vos. ¿todo Qué bien? linda editorial. ¿Te gustó? Me encanta. Bueno, gracias, gracias. Hoy con dos amigos, dos amigas, ¿no? Sí, estamos acá con dos amigazos del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios, con los que estamos dando un cursito, así que fue como la excusa para encontrarnos y seguir juntos esta semana y después festejo el sábado. Exactamente. Uno viene del norte, la otra viene del sur. Así Parece una es. canción. Lo tenemos a Juli Arriaga y a Georgie Cordone acá con nosotros para hablar un poco de lo que, bueno, planteaste ahí en la editorial, ¿no? Y un poco lo que decía el flyer y de lo que estuvimos hablando en el curso, ¿no? Ciencias, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué sentido tiene hacer ciencia? ¿Cómo nos sentimos como científiques? ¿Por dónde quieren empezar? Nada, primero agradecerles que nos hayan invitado, el espacio, encontrarnos siempre muy lindo, aunque Guille desde el centro día de Córdoba está en el norte, no, no sé cuántos cordobeses se De enteran. Buenos Aires es al norte. Un poquito. Un poquito, un poquito. De Puerto Madryn es al norte. Sí, ahí sí. Exacto. Bueno, una alegría que estén acá. Como decía Pau, en este contexto de una semana con un curso de posgrado que estamos realizando en la Facultad de Exactas y Naturales, y con ganas de escucharles un poco cómo vienen sus territorios y con ganas de discutir también el rol de la comunidad científica que ha tomado protagonismo. Vos, de hecho, Georgie, contabas que conocías investigadores que estaban arriba de el afamado buque. Sí, efectivamente. Yo trabajo en el CEMPAT, soy ecóloga marina, trabajo en el intermareal, que una vez escuché o leí en un libro que decía algo muy lindo, algo así como que el intermareal, que es esa zona, esa franja que está comprendida entre las mareas, que en Puerto Madryn, en la Patagonia, las mareas son muy altas por ahí. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y cuando me mudé a Puerto Madryn a hacer mi doctorado, también, la primera vez que llegué a la Patagonia costera, vi eso, ¿no? Cómo cambia durante el día. La marea, cómo cambia el paisaje. Y el intermareal tiene algo común con el fondo del mar que estamos viendo en streaming, que es un ecosistema bentónico. Y este libro que yo leía sobre los invertebrados del intermareal, lo que decía era que el intermareal es una ventana al bentos. El Y bentos es el fondo del mar. claro, el bentos es el fondo del mar y todo lo que está asociado. Y a mí me interpela mucho esto porque justamente trabajo con el intermareal, que es un ambiente bentónico, donde trabajo con intermareales rocosos, con las redes tróficas, que serían las relaciones entre las especies de presas y consumidores, y mayoritariamente con invertebrados. Yo me encantan los invertebrados, amo los invertebrados, y me di cuenta muy tarde en la carrera, cuando uno estudia biología, a mí me pasaba que mis compañeros, mis compañeras, les encantaban, no sé, las aves, los vertebrados, y yo no encontraba mi lugar. Y cuando llegué, tuve que hacer una sistemática obligatoria porque me obligaron, y terminé eligiendo artrópodos, y veíamos mucho de esta biodiversidad que se está viendo ahora en streaming, y son, a mí me parece maravilloso, pero me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Para quién? ¿Quién está financiando esto? Hay investigadores del CEMPAT en el buque que son gente que tiene un montón de conocimiento que fue financiado por la universidad pública, por el CONICET, y ahora esta campaña es imposible de hacerla con el financiamiento. Nosotros estamos en una situación terrible de financiamiento del sistema científico donde mi beca se termina en un mes. Yo hice un doctorado, hice un postdoctorado, hace 9 años que trabajo para el CONICET. Tengo un montón de colaboraciones pendientes y un montón de proyectos que es probable que se caigan, porque el gobierno de Milei está desfinanciando la ciencia, está cerrando el CONICET de distintas maneras, cortando becas, cortando ingresos a carrera, tratando de poner el CONICET más al servicio de las corporaciones, que ya estaba, porque no tengo duda que ya estaba, porque yo lo vivía en mi propia institución. Cuando llegaron reclamos de problemáticas socioambientales, como de distintas maneras se intenta no responder a eso, porque la ciencia lamentablemente responde a intereses corporativos, a multinacionales, y me encantaría que no fuera así, porque yo soy bióloga y quise estudiar biología porque realmente estaba preocupada por el ambiente, por la biodiversidad, y creía que los biólogos o las biólogas estábamos del lado del bien. Y fue me di cuenta que estamos insertos en un sistema que es del mal y que trabaja únicamente para enriquecerse, para destruir el ambiente, los territorios, la gente, las comunidades. Y justamente también surge toda esta pregunta, no solo del para quién, sino de nuestras prácticas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora en el curso es eso, cómo nuestras prácticas, todos estos presupuestos que tenemos en nuestra ciencia configuran nuestra manera de pensar, y eso impacta en las políticas públicas. Bueno, si algo podemos revalorizar de esta expedición que estamos viendo el Ventos, que yo amo el Ventos y me encanta el intermareal y creo que hay que protegerlo. Y algo que tenemos y que realmente está avanzando es la frontera extractivista petrolera en el mar argentino. Y esto va a afectar profundamente a estos ecosistemas, al Ventos, a los animales, a los animales que viven ahí, a los invertebrados. Y va a afectar nuestra vida también, porque dependemos del mar. Porque el mar nos dio la vida y la sigue sosteniendo. Y no tenemos que dejar eso de foco. Y realmente yo me pregunto si es necesario ver estas imágenes para entender que hay que proteger al mar. No lo sé. Y entiendo también que hay un montón de intereses y personas que quieren extraer rédito de esto y que quizás los científicos no pensamos, porque cuando nos embarcamos en una situación así o cuando pedimos financiamiento afuera, ¿para qué y para quién? Y es muy difícil discutir en nuestras instituciones, porque yo personalmente lo intenté y es muy difícil. No se quiere hacer una reflexión, no se quiere hacer una autocrítica por miedo. Pero no la hicimos y estamos en esta situación que es terrible. O sea, no hicimos esa reflexión y vino Milei. Y hay que salir a explicarle a la gente para qué sirve la ciencia. Y yo realmente no sé si las instituciones científicas le sirven a la gente, al pueblo, a las comunidades. Porque terminan trabajando por los estudios de impacto ambiental, que lo único que hacen es darle información y habilitar estos proyectos extractivistas que son una condena para América Latina, que lo son y que lo fueron y que lo seguirán siendo. Entonces, nada, por un lado me parece hermoso ver los invertebrados del Ventos y me imagino la emoción que tienen los investigadores y las investigadoras que están en ese buque, porque es una locura realmente para una persona que veía a esos animales en la lupa, que yo los vi, los miraba y verlos ahí en streaming, en vivo, con esa resolución es increíble. Pero me pregunto realmente si es necesario para proteger el mar, o si por lo menos vamos a salir a decir que las petroleras los van a destruir, que la minería submarina los va a destruir, porque entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Yo no estoy trabajando para las corporaciones. No sé para qué trabajan ellos. Bien. Wow. Juli, ¿querés agregar algo a todo lo que dijo Georgie? Y bueno, la temática marina le da mucho pie a Georgie, sí. a los temas que trabaja, apasionada, a su cercanía al mar. Total. ¿No? Que bueno, hay un poco... Desde Córdoba lo vivo con mayor distancia, pero creo que hay algo de esto, ¿no? Que está pasando con el buque, con la efervescencia y con eso que a priori parece tan positivo, ¿no? En un momento donde se está desfinanciando y ahorcando a la ciencia argentina, que se haga popular, ¿no? Que tenga como un grado de visualización tan grande, algo que tiene que ver con la ciencia argentina, que tiene que ver con CONICET, que tiene que ver con la biología, que también nos toca en primer lugar, ¿no? Con esos organismos tan hermosos. Pero aparece de la misma manera que muchas cuestiones que suceden hoy en el día a día, con una serie de características contradictorias que preocupan. A mí me cuesta mucho no vincularlo con la lucha de ciencia y técnica que estamos teniendo hoy. Mañana va a haber una movilización muy grande en el polo científico para defender la ciencia en este momento, el ajuste económico que le están haciendo para vaciarla. Y siento que tanto esa lucha como esto que está pasando con el fondo marino y el streaming juegan en simultáneo, ¿no? Es como que te están mostrando algo hermoso y al mismo tiempo no se habla que, o se habla poco, que la financiación es extranjera, que la gente que lo hace tiene un sueldo argentino precarizado, y en la comparación con la lucha con la defensa científica, que es fundamental, porque cómo construimos, digo, la producción de conocimiento, la generación de pensamiento y demás, es algo fundamental en una sociedad deseada, deseable. Desde ahí hay argumentos de sobra para defender la ciencia argentina, pero cómo la defendemos construyendo algo que esté bueno, digo, como en cada actividad de defensa, para mí sale mucho o emerge mucho los problemas que no nos estamos permitiendo discutir hace mucho tiempo, ¿no? Que están en este caso y que nos vienen acompañando. ¿Cuáles son esos problemas? Algunos. Sí, no. O sea, uno salía recién con lo que mencionaba Georgie, que tiene que ver con una pregunta clara del para qué, ¿no? La ciencia como una institución tiene una historia y una herencia muy del norte, por ponerle una pregunta simple. Entonces, cuando no te estás preguntando el para qué, o pensás que el para qué solamente es para tener más conocimiento, y usualmente estás dejándole esa pregunta a alguien más, o estás simplemente reproduciéndola, y eso no es menor en un lugar como Argentina, no es menor, mucho menos en este contexto, donde no solo la ciencia argentina la está pasando mal, la están pasando mal casi todos los sectores, ¿no? La mayoría de los sectores. Entonces se agudiza mucho más la necesidad de pensar ¿por qué vamos a tener una ciencia argentina? ¿Por qué está bueno que el Estado financie una ciencia argentina? Y esa pregunta tiene que estar mucho más agudizada la respuesta, y porque en general que va a quedar en Estados Unidos, y bueno, no es una respuesta suficiente. Las hay, y en especial hay que construirlas a esa respuesta. Hay algo de cuando escuchaba un poco al líder de la expedición, a Laureta, que me lo sigo viendo como un tema recurrente dentro de muchos de los discursos de la actividad científica, que es cierta combinación entre no sé qué va a pasar con mis investigaciones y soy demasiado naif como para pensar que esto puede usarse mal. Confieso que me choca, porque estamos hablando de adultos, estamos hablando de personas que además están siendo vistas por miles, cuando no de millones de personas, y me pregunto, ¿ustedes lo ven esta combinación recurrentemente en las investigaciones, en su recorrido que han tenido? Me están mirando todos. No sé tanto si en las investigaciones en sí, pero en la charla, en los debates, incluso cuando se hacen los consejos directivos, se debaten cosas en asambleas, siempre surge esto, ¿no? Bueno, yo estoy investigando esto, lo hago con la mejor intención del mundo, la mayor objetividad que creen que tener, que como sabemos la ciencia no es objetiva, las ciencias biológicas no son objetivas, tenemos toda una carga cada uno de nosotros porque somos personas. Y vivimos en un mundo, en un sistema, que eso atraviesa todas nuestras investigaciones. Y más allá de que nuestra investigación en particular no tenga un fin aplicado, eso va a ser usado para algo. Y participar de un estudio de impacto ambiental, puedo asegurar que para lo único que va a servir es para habilitar algún extractivismo, cualquiera el que sea. Y yo creo que ahí, en ese para qué de las ciencias, en mi institución pasó algo muy que para mí fue maravilloso realmente, que fue cuando el CEMPAT expidió su informe sobre la zonificación minera. Yo lo venía recuperando para la clase, porque creo que hay que valorizarlo, porque eso pasó y yo realmente no... ¿Año 2022? Fue entre el 2018 y el 2021, que se dio todo ese proceso, ¿no? Y que la ciencia termina con un informe súper contundente, con argumentos científicos, con debate de 4 años... sobre esto, ¿no? La gente, las asambleas, llegan al CEMPAT, golpean la puerta y dicen, ayúdennos, queremos saber, ¿no? Que eso ya tiene una problematización aparte, pero bueno. Y el CEMPAT responde, bueno, vamos a hacer una mesa técnica. Y se juntan expertos y debaten en 4 años de debates que terminan saliendo un documento final que está en la página del CEMPAT, que si lo quieren buscar está. Y es un posicionamiento muy fuerte con argumentos científicos que puede tener todos esos presupuestos que estamos viendo en el curso, pero donde salen a decir esto no está mal, esto no hay que hacerlo, estamos en una provincia donde no tenemos agua y nos van a explotar todo el agua. Y que ahora es un debate reciente, porque en Chubut nos quieren habilitar la minería de uranio, que no solo que es minería, que es terrible, sino que es radioactiva. Entonces yo realmente no entiendo qué es lo que piensan los gobernantes cuando piensan que es una buena idea. porque realmente no lo entiendo. Me parece que es de un desconocimiento bárbaro, de un desconocimiento de la problemática y de un desconocimiento de la provincia. ¿Cómo está siendo la posición del CEMPAT frente a la minería de uranio? La verdad que no escuché nada todavía, pero yo creo que no hay argumentos para sostener eso y que realmente si en Chubut algo sabemos es que somos antimineros. Y somos una provincia antiminera porque tenemos argumentos, porque a mí en el verano me cortan el agua, cada dos días me quedo sin agua, y la minería consume un montón de agua, y encima quieren hacer minería radioactiva nuclear. Es completamente ridículo por donde se lo vea. Y sabemos que los extractivismos no traen desarrollo, que tenemos que cuestionar esa idea de desarrollo, porque es una idea que nos impusieron, que vinieron a decir que América Latina era subdesarrollada para enriquecerse el norte global, y es algo que viene desde hace muchísimo, y las comunidades originarias lo viven en carne propia, y todos lo vivimos, pero particularmente. Y creo que ahí hubo un ejercicio de ciencia digna desde el CEMPAT, que yo quiero reivindicarlo, porque yo estoy orgullosa de eso. O sea, yo no participé de la mesa técnica, porque estaba haciendo mi doctorado en redes tróficas del Intermarial, estaba en otra cosa, pero sí participaba de las marchas. Yo iba a todas las marchas y hablaba con la gente y las asambleas, me vinculé más desde ese lado. Y realmente ahora que para el curso lo estaba releyendo, porque decía, ¿cómo hacemos una ciencia positiva? Porque yo me suelo posicionar del lado de la crítica, digo, bueno, pero algo positivo, tengo que traer alguna propuesta, ¿no? Y eso me parece maravilloso, realmente maravilloso, y fue un acto de dignidad enorme, y trajo consecuencias, porque después de eso hubo un disciplinamiento desde el mismo sistema, y realmente es muy, para mí como científica joven, es muy desalentador, porque yo estudié biología porque veía toda esta problemática de las extinciones de especies, de que están destruyendo el planeta Tierra, los ecosistemas, por este sistema terrible, capitalista, colonialista, patriarcal y todo lo que podamos decir, racista, genocida. Y nada, en ese momento la ciencia salió, está bien, estaba apoyada, porque realmente había una... El chubutense, la chubutense tiene eso en la sangre, que se construyó con lucha de las docentas de Esquel desde el 2003, y cambiando las calles y hablando con los y las vecinas. Pero para mí eso fue un ejercicio de ciencia digna. Lamentablemente hoy en día es muy difícil replicarlo y ni siquiera quizás se quiere recordar, pero fue realmente enorme y yo estoy muy orgullosa de ser de la institución, o de ser hasta ahora, porque me están por cortar la beca, pero me encantaría seguir ahí y apuntar a eso, a que el CEMPAT sea eso, un lugar donde se atienden los reclamos de las comunidades, donde se escucha y se intenta desde la ciencia dar... lo mejor que tenemos, que son los argumentos científicos. Clarísimo. Y vos, Juli, venís haciendo el doctorado también focalizado en otro de los catástrofes a nivel nacional, que son los efectos de la fábrica, de la empresa Porta, ¿no? Sobre barrios de Córdoba, capital. Sí, sí, vengo trabajando en relación a ese problema que se genera por una fábrica que produce bioetanol en medio de una zona residencial, ¿no? La contaminación y el daño a todas las personas que están ahí inmersas, y ese problema se relaciona mucho con esto que venimos diciendo, porque primero acercarse y ver desde la academia qué se puede aportar, ¿no? En un caso donde claramente hay gente que le está pasando mal en muy distintos planos, y en simultáneo ver una academia con esto que traías vos, que quizás uno tiene algunas posturas naif y demás, la mayoría de las veces con muy buenas intenciones, pero con una estructura que los invita muchísimo a saber mucho, mucho de muy pocas cosas, ¿no? Como esa super especialización donde... acá se me empiezan a mezclar los temas, pero ayer uno de mis primos charlando sobre el streaming me decía, es impresionante, está muy bueno que la gente que no conoce a los investigadores pueda ver el amor con lo que lo hacen. Y yo digo, claro, realmente lo hacen con muchísimo amor y saben muchísimo esa cuestión chiquita, pero en ciertos lugares situados nos termina faltando un poco más de decir dónde estamos haciendo esa academia, y eso lo vinculo con el problema que es de la fábrica de bioetanol de Porta, donde la academia a veces aparece, la academia estatal, ¿no? La Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica de Córdoba, aparece para hacer negocios con la empresa, porque es una empresa grande, y pocas veces aparece por sensibilizarse con el problema y con el sufrimiento de la gente que está ahí, ¿no? En esas inmediaciones. y tiene ese potencial, y de ahí, ¿no?, la necesidad y el valor de defender una ciencia estatal que no esté financiada por ciertos intereses económicos y demás, y que pueda ponerse al servicio, ¿no?, de la sociedad que la sostiene. Clarísimo. Juli, y podés, yo venía pensando en tu investigación en particular, o en esta relación entre científicos y comunidades, o bueno, ahí hay una... Bueno, también lo planteaste vos, Giorgi, esto de las personas que recurren a los científicos. ¿Cómo se da esa relación en ambos casos? Sí, si quieren empiezo ahí. Se dan muchas cosas, ¿no? La estructura, por ejemplo, una de las situaciones más comunes en esta clase de conflictos es que la comunidad afectada arriba vía judiciales para intentar destrabar el conflicto o tener alguna clase de respuesta, y en esas vías judiciales automáticamente se exige alguna clase de evidencia, ¿no?, para continuar. Entonces, no sé, la comunidad afectada sabe por qué está afectada, tiene un montón de vivencias, conocimientos, saberes en torno a por qué le hace mal lo que está denunciando, y de repente eso en un ámbito legal o judicial se traduce o exige ser traducido a otros conocimientos. En lo que yo estoy viendo en mi conflicto, eso se traduce a la química. Entonces tienen que llamar químicos que digan, sí, está tal molécula y tal molécula es ilegal. Y bueno, esa estructura como restrictiva o pequeña nunca es todo lo que pasa. Y en el derrotero, no sé, esta lucha inició en el 2012, tiene más de 13 años. Y en ese derrotero las vecinas se han encontrado con una diversidad de actores académicos que tienen algo para decir distinto que la molécula que contamina o no, y que cuando está tan reducido la molécula que contamina o no, da pie, por ejemplo, a no tomar medidas respecto al problema, que es lo que pasó en Córdoba cuando un fiscal falló en contra de la denuncia de las vecinas, porque si bien había contaminantes no podían decir que se vinculen o no con la fábrica. Y al medio de eso aparece la voz, por ejemplo, de un psicólogo o una psicóloga que dice, si vivís al lado de una fábrica que puede explotar y tus vecinos están enfermos, vos tenés un daño una vulneración por tener miedo, por tener angustia. Y ni hablar, un médico que aparece y dice, sí, está más de la mitad de la comunidad, tiene algún tipo de enfermedad. Y hay un montón de registros que pueden jugar en simultáneo con la comunidad afectada para salir en su defensa, ¿no? Como que podamos colectivamente pensar qué vida queremos. Giorgi, ¿tenés algo para agregar? Si querés. Sí. No, pienso, como contaba Juli, en ese caso, yo mucho, la verdad que con la cuestión judicial no estoy familiarizada y no conozco en mi instituto en particular nada de eso, pero sí eso, ¿no? Reivindicar cuando el CEMPAT se posicionó, escuchó y usó todas sus herramientas científicas y todo el conocimiento que tiene, pero no tengo duda de que es un lugar de referencia realmente en la Patagonia, y que tiene investigaciones de años, se conoce un montón de cosas y gente muy formada y que sabe muchísimo de sus temáticas en particulares. Y eso, y que traten de escuchar y de responder, ¿no? De responder a las demandas de la comunidad que está preocupada y que ven afectada su modo de vida, así como la tenemos todos, porque yo soy vecina de la ciudad de Puerto Madryn, ¿no? Y ahora tenemos también el tema del oleoducto de Vaca Muerta o El Sur, que va a estar a unos kilómetros de la península Valdés, y realmente constituye un riesgo para nuestros ecosistemas, para nuestra comunidad también. Porque es una expansión del extractivismo petrolero hacia el mar, y yo soy ecóloga marina, o sea, yo estudio las redes tróficas, ¿cómo no voy a salir a decir que eso va a dañar el ecosistema, sea un poco mayor, un poco menor? Estamos en una época de crisis, o sea, hay un montón de distintos, los ecosistemas se enfrentan a un montón de distintos, no quiero decir la palabra estresores, pero no me sale porque soy ecóloga y tengo toda mi hermenéutica, pero bueno, el cambio climático, la contaminación, la acidificación, un montón de cosas que están estresando esos ecosistemas y que van a perjudicar, y ni siquiera tengo que ir a hacer un estudio para saberlo, claro. O sea, ya están los estudios, ya está, se ve. Y realmente por eso me pregunto, ¿es necesario ir a estudiar algo más? ¿Por qué no salimos a decir, si ya sabemos que eso va a pasar? Si tenemos un montón de información, de referencias bibliográficas, de otros ecosistemas. Si tenemos modelos, yo trabajo con modelos, y lo podemos modelar también. Y sabemos que eso va a pasar, que eso va a contaminar, será mayor grado, menor grado. El tema es que se está disputando todo en otro terreno, que es la discursiva del desarrollo, y eso hay que cuestionar, porque realmente ese desarrollo, ¿para quién es? No va a ser para la comunidad de Puerto Madryn, va a ser para algunas personas en este sistema. Y es muy riesgoso. Y los científicos tienen que posicionarse realmente, porque yo no puedo escribir en mis papers, en la introducción, que estoy preocupada por el cambio climático y después ir a trabajar a un estudio de impacto ambiental donde me pague una petrolera, porque lo va a profundizar. Entonces, o sea, sí puedo, pero yo no lo elijo realmente. Prefiero ser pobre a eso. En el caso del barco del señor Schmidt, a mí impresionaba el cambio de registro cuando hablaban de los microplásticos o de los plásticos, donde claramente lo reconocían como un factor estresante, sí, como vos planteabas, que es un efecto, sí, dañino sobre la vida. Y cuando hablaban de las petroleras, que hablaban con mucho cuidado, claramente con un nombre propio y con mucho dinero circulando. Por ahí podemos ir a la música, ¿no? Sí, por ahí vamos a ir a la vamos música. Vamos a ir a la música. Con certeza, vamos a ir a la música. Así después entendemos un poco qué es un becario con ISET que quedó flotando. Sí, y yo también, a mí me queda siempre como la pregunta acerca de esta relación, personas científicas, personas que no son científicos, y esta relación... que se habló en el curso, ¿no? De cómo, no sé, la distinción conocimiento-percepción, conocimiento-interés, cómo juega políticamente. Bien. No sé, lo dejamos así. Vamos a entrar por ahí. ¿Qué vamos a escuchar, Pau? Vamos a escuchar una canción que se llama Cuando se dice adiós, de Mariana Márquez, que mañana va a estar presentando en La Hora Azul, a las 10 de la noche, en el canal de YouTube de Sagrada Medra, el sello. Sagrada Medra, y allí presentará el disco Mundo Chiquito. Pero ahora vamos a escuchar entonces Cuando se dice adiós. Cuando se dice adiós. Bueno, volvemos a este programa tan especial con dos personas queridas de nuestro territorio. Nos referimos a Juli, que vino especialmente de Córdoba, y Georgie, que vino desde Puerto Madryn. Y seguimos con Pau. Pau, habías dejado una pregunta picando. Sí, la pregunta tiene que ver con esta relación de conocimientos distintos y cómo suele aparecer el reclamo de la prueba científica para cualquier reclamo que se haga de alguna comunidad, por ejemplo, que no sé, denuncia enfermedad, denuncia contaminación, y cómo tiene que venir algunas, no sé, una persona científica a validar eso, a legitimar eso. ¿Cómo juega eso políticamente? ¿No aparece la percepción o la sensación o la opinión o la ignorancia por un lado y el conocimiento por el otro, ¿no? ¿Cómo juega eso políticamente? Porque a veces incluso aparece la prueba científica y tampoco es. Si no gusta, tampoco sirve. Sí, totalmente, Pau, como decís. Primero, esa dicotomía está muy marcada. O sea, te movés de un caso a otro, vas... Bueno, nosotros trabajamos con problemáticas ambientales, ¿no? Te movés del caso de Porta que trabajo yo al caso de la fábrica que produce agrotóxicos en San Nicolás, como es Atanor, y se ve lo mismo. Te vas a un pueblo fumigado, te vas a un pueblo donde hay minería, y en todos casos se ve lo mismo, donde hay una dicotomía muy grande asentada en el sentido común y atravesando las instituciones, como es la justicia, como son los gobiernos, donde hay una dicotomía en donde formas del saber, científicos, ¿no? Y en especialmente ahí quizás la biología, quizás la química, ciertos lugares de ese saber, que tienen acceso a la realidad en sí, y toda la otra gente, ¿no? Por ejemplo, la gente afectada por una problemática, no, en todo caso tendrá una percepción y demás. Y eso, bueno, genera como que se restrinjan las problemáticas, que sea necesario generar ese tipo de evidencia y que, bueno, y que acote las estrategias quizás de ciertos sectores de poder, porque de repente una comunidad tiene que hacer un esfuerzo extra para traducir una evidencia que ya la siente en la carne, en la piel, en su cotidiano, a un tipo de prueba química, geológica, biológica. Y cuando eso se presenta a la justicia y es un dato que por otras cuestiones de poder no gusta, eso tampoco alcanza, eso o no es suficiente, o hay múltiples causas, o el sistema es más complejo, o en ese mismo tiempo quizás la empresa era muy poderosa y presentó 10 estudios hechos, ¿no?, desde su financiamiento que hacen lo contrario, o por lo menos arrojan alguna duda. Y bueno, y ahí al medio se pierden luchas, se dilatan luchas, y ese saber experto que ahora desde la ciencia estatal estamos necesitando defender, lo vemos muchas veces actuando en direcciones que son problemáticas. ¿Georgie, algo querés agregar? Sí, estaba escuchando y se me ocurren tantas cosas en la mente que no sé con qué... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde ir? Pero por ahí no sé si tiene tanto que ver, pero yo estuve en un encuentro en mayo y era por el tema sobre el petróleo normal, ¿no?, con el que estoy un poco familiarizada. Y ahí en ese encuentro había distintos sectores de la comunidad, había pescadores artesanales, pescadores industriales también, marineros que trabajan no en Argentina, en Uruguay, todos con un problema en común que son las petroleras en el mar, y comunidades originarias. Y a mí me impactó muchísimo escuchar a las comunidades originarias. En la Patagonia estaba muy presente el pueblo mapuche, la Patagonia es un territorio mapuche. Y hablábamos de la interculturalidad, ¿no? Y yo pensaba todo el tiempo, cuando hablaban las compañeras de las comunidades originarias, que la verdad es que entienden mucho mejor que nosotros, los científicos, a la naturaleza, ¿no? Porque entienden a la naturaleza, y más allá de que uno pueda compartir o entender sus conceptos, entienden que tienen que defenderla, ¿no? Y cómo todo eso es negado, porque hablábamos del tema judicial, y cómo todo eso es negado en un juicio. Y yo no puedo reducir a la química algo que es mucho más allá, que el territorio es sagrado, que son uno con el territorio, ¿no? Las comunidades son unas con el territorio, no existen sin el territorio. Entonces, qué difícil es para alguien adentro de la ciencia tratar de aportar algo ahí. A mí en ese momento escuchar todo eso me produjo el no querer presentar mi charla. Yo había escrito una charla, un PowerPoint desde la ecología de comunidades, de las redes tróficas con grafos y cosas. La verdad es que ¿qué me voy a poner yo a explicarle a las comunidades originarias cómo funciona el ecosistema si están dando su cuerpo, su territorio, si están dando su vida para defenderlo, ¿no? Y entonces qué difícil que la ciencia se meta a opinar como expertos, que sí, que son valiosos los saberes científicos, pero también hay otros saberes valiosos que tienen que ser escuchados. en estos casos, y es imposible reducir a algo, una cuestión química, incluso una cuestión biológica o ecosistémica, todas estas otras cosmovisiones, y tenemos que entender que vivimos en un país multicultural y que hay otras naciones preexistentes y que se rigen con otras lógicas y con otras cosmovisiones, y que personalmente creo que en cierto punto entienden mejor que nosotros, los científicos, cómo defender su territorio y su relación y sus vínculos con el territorio. Entonces, qué difícil es ser científica estos días. Bien, sí. La cuestión sería, en todo caso, habilitar el diálogo, la escucha, ¿no? Poder convivir y en cada caso decidir qué es lo mejor en cada caso. Sí. Guille, vos habías preguntado, sí, o habías dejado antes, también... Antes del tema de lo precario, me quedó rebotando, aprovechando un poco que también está... a George representando a Puerto Madryn, y en relación con cosas que decía Juli, acerca del no conocimiento, ¿no? Una de las cosas que, por lo menos corregime, George, me impresionaba mucho del CEMPAT es la falta de estudios críticos sobre Aluar, que es esta gran exportadora de aluminio que creció de la mano de las dictaduras de Onganía y Videla, con una presa como Futaleufú sola para sí, y que no, hasta donde tengo entendido, no tiene prácticamente estudios en torno al efecto socioambiental desde el mayor centro de la Patagonia de investigación. ¿Qué pasa con el no dato, no? Qué tema que traes a la mesa, Guille. Sí, creo que eso es un tema que va mucho más allá del CEMPAT, que tiene que ver con una realidad local y que Aluar configuró mucho la ciudad, ¿no? No solo el CEMPAT, todo. Y el CEMPAT como principal referente de ciencia también. Y bueno, ahí hay una relación entre las instituciones públicas, todas, las de la ciudad de Puerto Madryn con Aluar, que fue una empresa que llegó y creció muchísimo la ciudad, y es difícil discutir ese tema. Y yo realmente no conozco estudios que sean específicamente sobre la problemática socioambiental estando ahí, ¿no? De Aluar. Pero bueno, lo que puedo decirte, lo que me han dicho a mí también, ¿no? Nadie prohíbe estudiar Aluar, pero... Pero nadie la estudia. Sí, sí, llegamos a 3.000 metros bajo el mar, pero Aluar sí. Nadie elige estudiarla. Es complicado las relaciones, y es lo que estamos viendo en el curso, ¿no? Que el Estado y las corporaciones se manejan con unas lógicas muy particulares y unas vinculaciones muy intrínsecas, y es difícil. Y bueno, realmente creo que hay que estudiar las cosas, y ojalá que se pueda estudiar Aluar, se pueda estudiar el efecto del petróleo en el mar, se pueda estudiar la megaminería, y eso ahí me da la idea como de retomar esto, ¿no? Realmente están desmantelando, el gobierno de Milei está desmantelando el sistema científico. Yo lo vivo en carne propia, y un montón de compañeros y compañeras también. No hay financiamiento para nada, y entonces ahí es cuando las empresas que ya estaban presentes aprovechan. Y yo no quiero que la ciencia la financien las corporaciones. Yo quiero que la financie el Estado, en todo caso. Y se ve eso, ¿no? Que ante este desfinanciamiento hay que salir, porque realmente no se puede trabajar. La mayor parte de las personas en el CEMPAT no tienen subsidios, no tienen financiamiento. La agencia está cerrada virtualmente, que es la que da los PICT, los subsidios, no hay plata. Los sueldos de los científicos están completamente desvalorizados, no llegan a fin de mes. Están tratando de agarrar horas docentes de donde pueden para poder subsistir un poco más, y eso hay que denunciarlo. Están recortando las becas, están... los ingresos a carrera están totalmente paralizados. Yo estoy esperando los resultados del concurso SIC 2023. Estamos en agosto del 2025. No sabemos si van a dar los resultados. Concurso SIC, para las personas que no saben, sí, es una presentación para ingresar propiamente, sí, como trabajador del CONICET, ingreso a carrera, ¿no? Claro, yo trabajé 9 años como becaria, un trabajo precarizado, que algunas personas dicen que somos estudiantes, sí lo somos, pero también trabajamos. Yo trabajo 8 horas por día, al menos, porque se trabaja más muchas veces. Pero sin aportes, con una obra social que funciona muy mal, por lo menos en la Patagonia. Y están desfinanciando y desangrando al sistema científico y nos están haciendo una guerra psicológica realmente porque nos dicen que sí nos van a dar los resultados, que no nos van a dar los resultados. Yo hace 9 años que trabajo en el CONICET y hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer. Tener un buen promedio, publicar, tener colaboraciones. Tengo un montón de personas con las que colaboro en el CEMPAT y que yo quiero seguir colaborando con ellas y trabajando con ellas. Y no voy a poder porque voy a tener que ir a trabajar de otra cosa porque están desangrando al sistema científico. Y es muy difícil hablar desde adentro porque hay mucho miedo. Yo creo que una cosa que vi en el sistema científico este tiempo que pasé por él es el miedo que hay, el miedo a hablar. Porque está bien, entiendo por qué hay miedo, pero ¿miedo a qué? A todo, realmente, a las represalias, a quedarse sin trabajo. A la represalia del propio sistema, sí. A nivel jerárquico, aquellos que ocupan el lugar superior que toman reprimendas. Sí, sí, supongo que eso tienen miedo de perder las otras fuentes alternativas de financiamiento, porque si no tenemos el Estado que nos financia, por lo menos tratar de mantener el sistema con el CONICET trabaja para las empresas, con lo que puedan pagar las empresas por los servicios que brinda el CONICET brinda un montón de servicios en general. Y bueno, nos están desfinanciando y están destruyendo el sistema científico argentino. Y bueno, eso hay que denunciarlo. Y mañana vamos a estar en el Polo Científico Tecnológico. A ver un paro con una... Estar ahí, una vigilia. Eso, no me salió la palabra. Una vigilia en el Polo porque hay un montón de personas precarizadas que trabajaron un montón de años, como yo, y que estamos esperando, estamos presos de que decían dar o no los resultados, de que decían dar o no prórrogas. Hay un montón de personas, más de 800 personas del concurso pasado, SIC 2022, que aún no tienen sus altas, que presentaron todos los papeles, que pasaron unos concursos sumamente rigurosos y están esperando. Y algunos tienen prórroga de beca, pero la mayoría no, y están trabajando en otras cosas y no dan las becas extraordinarias que se daban en otros momentos. Y no sabemos qué va a pasar con nuestra camada. Ya hay personas de la camada postdoc anterior a la mía que les cortaron las becas, que tenían una resolución del CONICET que decía que le iban a prorrogar sus becas hasta los resultados y se las sacaron. Y están trabajando otras cosas, tratando de sobrevivir y porque queremos hacer ciencia en este país. Porque yo no me quiero ir afuera, no quiero ir a hacer ciencia a otro lado. Yo quiero hacer ciencia acá, en este país, y para las comunidades, para la naturaleza, no para las corporaciones. Y tenemos que defender eso, el CONICET, pero ¿para quién? Clarísimo. Juli. Respecto, quizás vuelvo un chiquitín para atrás y a las voces y a los silencios, ¿no? De la academia, porque hay como un juego muy complejo ahí donde aparecen claras voces, como lo que decíamos recién, donde ante un problema hay una voz científica que prima, que es la que más importa y que a veces, bueno, recupera una parte del problema y no todo lo que se está poniendo en juego. Y en simultáneo a eso, que a mí es una de las cosas que más me motiva estar haciendo la investigación que estamos haciendo con Guille, con Connie, mi otra directora allá en Córdoba, que tiene que ver con en qué momentos eso se transforma en silencio, ¿no? Yo estoy entrevistando a todas las personas académicas que se vinculan con el problema y las que han sido centrales y se han recuperado mucho, bueno, justo coincide con ciertos sectores que no ven a la empresa Porta como un problema. Y después del otro lado encuentro muchas personas que lo encuentran como un problema y por X o por Y deciden no hablar. Claro. Y ahí pasan muchas cosas, ¿no? que llevan ese silencio, que todavía estoy intentando pensarlo. Hay uno, como lo que decía recién Georgie, que tiene que ver con el miedo, pero también hay una cuestión de la constitución de la ciencia como algo separado de cualquier discusión política. Entonces hay como una importancia de no quedar pegado a una discusión política, por eso deja de ser algo científico. Y hay algo ahí de qué es la ciencia, y también hay algo ahí, por ejemplo, hemos charlado varias veces, una herencia de un miedo político de la dictadura. Digo, como lo que se estaba hablando en los 70, de qué formas de hacer ciencia, y bueno, no se dicen despegado de la política, si se quiere. Y bueno, hay alguna de esas discusiones que pensando en esto, yo por ejemplo también tengo un amor muy grande a hacer ciencia, a tener reflexiones, a generar pensamiento, ponerlo al servicio de, ponerlo en diálogo con otros sectores. Necesitamos poder abrir un poco la cancha, poder vincularlo con esas discusiones políticas que están ahí y ponerlo al servicio de la gente que vive en este país, de la gente que está siendo vulnerada por los sistemas políticos de desarrollo en los que estamos inmersos. Claro. Y también, Juli, te quería preguntar un poco, porque hay algo de esta figura que planteaba recién Giorgi, que a mí me llama siempre la atención, ¿no? La idea del becario, que no es lo que las tareas que cumplen ustedes, digamos, lo digo de primera mano, ustedes son investigadores, investigadoras que trabajan como cualquiera, y que simplemente lo que no tienen son derechos laborales, digamos, no tienen aportes y no tienen derechos laborales. ¿Cómo te juega en el caso tuyo, Juli, que estás terminando tu tesis doctoral, digamos, ya como licenciado en biología y complementando con una formación de 5 años que forman parte del doctorado? La estructura en términos de cómo te juega eso, cómo te vulnera como persona, es impresionante. O sea, haces un doctorado y como que de un trabajo súper arduo, súper especializado, y del día a la mañana tenés que recalcular la totalidad de tu vida laboral, pues decís, bueno, me quedo sin nada, ¿cómo sigue? Hay puertas para salir en la academia, pero que son más chicas que el caudal de gente que viene, entonces es como una situación de vulnerabilidad en primer lugar muy grande, que se suma con esa estructura jerárquica heredada de la academia, donde no solo sabes que estás como en una situación provisoria, no sabes a dónde va, sino que muchas veces son las personas que más sostienen productivamente la producción de conocimiento, donde se depositan millones de tareas y bueno, situaciones de obediencia a orden jerárquico más grandes, que bueno, para quienes están del otro lado, no es mi caso, Guille es mi director y lo estoy mirando fijo. Eso no es algo que sucede, yo tengo muchísima libertad y amo lo que hago, y bueno, espero que sea un camino que sea posible en el futuro y que valga la pena realizarse, pero me cuesta mucho pensar qué es ser becario hoy sin pensar un poquito la generación. Y digo, los recambios generacionales, ahí está pasando algo muy grande con los recambios generacionales, y yo veo una situación de suma vulnerabilidad en mi generación y las que vienen atrás, que ya ni siquiera tiene que ver con el formato laboral de la beca, sino tiene que ver con que estamos viviendo en un mundo que se está rompiendo por todos lados, y que claro, ¿cuál es la proyección de acá a 20 años una persona que tiene mi edad? Y no lo sé, entonces como desde dónde, y es, yo creo que después aparecen las redes, ciertas formas de vincularnos tecnológicamente, se cruzan muchas cosas, no es muy complejo, pero tenemos una necesidad ya de encontrar alguna satisfacción, y en el medio plazo todo es incertidumbre y es muy difícil proyectarse, y es como, nada, yo creo que hay algo del presente político que se va hacia la derecha y de que tenemos pocas capacidades de reacción, que tiene que ver con que nuevas y nuevas generaciones, por lo menos quienes estamos de este lado y sentimos que hay algo para cambiar, estamos en una situación muy vulnerable y nos cuesta ver desde dónde y con qué sustento. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza genuina, en la deriva, hay genuina, ¿no? La pregunta es, ¿ven alguna luz? Me encantaría creerla, buscarla, no. Yo creo que ahí con... Pueden decir no y está. Yo creo que en términos generacionales, si lo saco, o sea, como yo soy una persona muy positiva, intento buscarle y si no la encuentro, no paro de moverme para ver por dónde está, pero si lo tengo que trasladar a mi generación, yo creo que lo que se hace es dejar de pensar en eso. O sea, como no sé si hay esperanza o no, me genera tanta angustia pensar en ese futuro que, bueno, voy a pensar en el presente más inmediato posible. Entonces es como una nueva cosa, pregunta que se suspende, ¿no? Giorgi, te estamos mirando. Sí, veo las caras. Pensaba muchas cosas. Pienso en todos mis amigos y mis amigas que están en la misma situación que yo y que me escriben un mensaje por WhatsApp diciéndome a las 4 de la mañana que no pueden dormir. Y es horrible. Y amigos que me dicen, hoy no pude dormir nada porque sale un rumor de que no van a dar los resultados de esto y lo otro, y no puedo creer que nos quedamos sin trabajo, y hace más de 10 años que estamos trabajando en esto y que... Fue todo muy a contracorriente porque es muy difícil trabajar en ciencia en Argentina, más si estás en biología, donde necesitas financiamiento y en condiciones de mucha precariedad. Y entonces pienso en eso, en mis amigos angustiados, en mis amigas que me escriben y que me dicen que no pueden dormir, y la verdad que me hace re mal porque me pone re triste, pero yo sí tengo esperanza porque... creo que también es una fuerza motriz, ¿no? Que estar en una situación tan mala también nos tiene que motivar a hacer algo, porque realmente, y a veces pienso eso, que en cierto punto le da sentido a lo que hacemos, a luchar por lo que hacemos. porque yo estoy, si bien estoy en una situación de precarización, también sé que fui una persona privilegiada en la vida por mis condiciones, por dónde nací, porque soy blanca principalmente. También tuve otras opresiones porque soy mujer. Pero creo eso, en la lucha y en la fuerza de la lucha y que es un fuego interno que no nos lo van a apagar nunca, aunque nos pongan las peores condiciones. Y pensaba en la charla que nos dio hoy Darío Aranda y lo que es también vivir en América Latina, que es un territorio de lucha y de esperanza y hay que seguir, ¿no? Y él contaba, los compañeros y las compañeras indígenas, campesinos, asesinados, asesinadas, y cómo siguen luchando. Y lo que quiere este sistema es eso, ¿no? Que no tengamos esperanza y que nos quedemos angustiados y medicados en nuestras casas. No, hay que salir y luchar, porque si no luchamos no estamos vivos, no estamos vivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos a, no sé, realmente sí creo que tenemos que usar todo esto y todo esto que hay para mantener ese fuego y esa fuerza y seguir y salir y luchar. Porque no nos regalaron nada y no nos van a regalar nada. Todo hay que ir y lucharlo. Y bueno, a veces es poniendo el cuerpo, poniendo la vida y con alegría también. Porque por lo menos lo que sí sabemos es que tenemos dignidad y que no estamos de este lado, del otro lado. Estamos de este lado donde luchamos y somos felices y tenemos dignidad. Bueno, clarísimo. Por ahí repetir la convocatoria de mañana. Por la tarde, desde las 12. Empieza desde las 12 en el Polo Científico Tecnológico en Godoy Cruz, no me acuerdo la altura exacta, pero es una vigilia, vamos a estar todos y todas las becarias, gente del sistema científico, quien se quiera acercar, a hacer una vigilia porque se terminan nuestras becas, porque no dan los resultados, porque el CONICET está en una situación crítica y la ciencia tiene algo para decir y para aportar a las luchas de las comunidades y tratemos de estar ahí y defender la ciencia que queremos. La ciencia no para las corporaciones, sino que la ciencia para vivir bien. Clarísimo. La dirección es Godoy Cruz, 2320, desde las 12 del mediodía. Ahí estaremos a la tarde acompañando. Les deseamos muchísima suerte, fuerza les sobra, Georgina Cordone, Julián Arriaga, Juli desde Córdoba, Georgina desde Madrid, en dos ejemplos, ¿no, Pau? Hermosos ejemplos, compañeros. Y debe ser. Sí, escucharlos es un placer, se aprende siempre. Y bueno, gracias por la visita. Sí, hermoso. No, gracias a ustedes por seguir abriendo puertas para pensar cómo estamos y cómo salimos. Bueno, gracias, hermoso. Gracias. Vamos a ir a una tanda, Pau, y nos vamos para Mendoza después de la tanda. Luego a Mendoza. Vamos para allá. Bueno, volvemos a Después de la Deriva. Las imágenes corresponden ni más ni menos a uno de los grandes eventos y las grandes movilizaciones sociales que se han dado en estos días. Y nos referimos al levantamiento social en Uspallata, Mendoza, en torno al proyecto de la mega minería. Tengo entendido que del otro lado está Marcelo Romano, un abogado ambientalista querido, referente y clave también de la lucha socioambiental que se está dando allí. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Todo bien, muchas gracias, Marcelo. ¿Dónde estás ahora en particular? En la capital de Mendoza, en la ciudad capital de Mendoza. Bien. ¿Querés contar un poco, recuperar la información que sucedió en Uspallata? Si querés, en los últimos meses, porque además acompañaste un proceso de persecución que se dio y que lo tuviste de cerca. Bueno, Mendoza no ha sido ajeno a esta anestesia social, a este apagón moral, políticamente hablando, que existe en la Argentina. Y el agravante es que, bueno, el gobernador de la provincia, en una suma del poder público, cooptó todos los órganos de control, la justicia, el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, y con este puño de hierro se decidió a meter el extractivismo, la minería, pero aquí la minería a cielo abierto, con sustancias tóxicas altamente contaminantes, en las cabezas de cuenca de los ríos más importantes de nuestra provincia. Para que los que nos están escuchando tengan una idea, Mendoza solamente, el 4% del mapa que existe en Mendoza, solamente el 4% está irrigado. El 96% es un desierto. Así todo, después de que los asambleístas de toda la provincia, que hay un fenómeno, como existe en Chubut, como existió en La Rioja, en Catamarca, en San Juan. Nos autoconvocamos en asambleas vecinales para poder de alguna manera resistir el avance del extractivismo y además defender lo más importante de los desiertos que hemos nacido, que es el agua. Como vos bien dijiste, el gobernador Cornejo hace tiempo que viene intentando meter estos métodos extractivistas en lugares muy sensibles, que son las cabezas de cuenca de estos pequeños oasis en el medio de un gran desierto. Pero además lo mete en una forma con force, lo mete comprando la licencia social, persiguiendo a los que defendemos el agua, como vos bien dijiste, es el 24 de enero, en una especie de atentado de falsa bandera, intentaron de alguna manera perjudicar la movilización que íbamos a tener el día siguiente, que era el 25 de enero, y con un atentado de falsa bandera inventan un incendio, culpan a dos ambientalistas nuestros que no tenían absolutamente nada que ver, mientras que el gobierno había llevado la patota de la mocra a un valle, al valle de Uspallata, para que de alguna manera pudiesen hacer lo que hicieron, una especie de atentado, y como te dije recién, acusando sin pruebas y falsamente a dos dirigentes de la asamblea autoconvocada de Uspallata. No solamente la persecución, sino también los metieron preso. A Mauricio Cornejo lo tuvieron casi un mes preso con una quebradura en la clavícula de un accidente que había tenido antes de que lo metieran preso, pero lo tuvieron en una celda común. Y fueron por Federico Soria, gracias a que de alguna manera pudimos evitar que Federico estuviera los mismos días que estuvo Mauricio, con este objetivo, ¿no?, de amedrentar a aquellos que se animaban a resistir al costado de la ruta cualquier intención de penetración extractivista. Si a eso le sumamos que los ambientalistas hemos demostrado que no hay controles ambientales, les voy a dar dos ejemplos, nada más. Aparte de esto que les acabo de contar, nosotros nos oponemos porque hemos demostrado que no hay controles ambientales. Fíjense, descubrimos un derrame petrolero de YPF en la zona más rica, olivícolamente hablando, de Mendoza, que es Lunrunta, en Maipú. Y a su vez, dimos a conocer que esta misma petrolera, que es YPF, había contaminado el agua subterránea de las bodegas más famosas que existen en el Oasis Norte. Hablo de Bodega Séptima, por darles un nombre. Esa bodega está irrigando hoy día sus viñas con una especie de agua tratada, porque el subsuelo, el agua subterránea, la contaminó la destilería de Luján de Cuyo, que maneja YPF. Adivinen qué, cuando nosotros denunciamos a YPF, la ministra de Ambiente, Ximena Latorre, era directora de Mendoza, es decir, dentro del directorio de YPF. La ministra de Ambiente, directora de la petrolera que había contaminado estos dos lugares, por darles dos ejemplos de las contaminaciones que hay. Esta doble vara, ¿no? Mientras que como directora de YPF cobraba sueldo sideral, millonario, estoy hablando de decenas de millones de pesos por mes, y cobraba algo de 3 millones de pesos siendo ministra de Ambiente. Adivinen a quién iba a defender. Obviamente a YPF. Estos son los controles ambientales que quieren implementar. Y nosotros no solamente desconfiamos, estamos absolutamente convencidos de que lo van a hacer de la misma manera que controlaron a YPF, van a controlar a esta minera. Entonces, ahí comienza nuevamente una gran rebelión popular que sus antecedentes, nosotros hace un cuarto de siglo que venimos pariendo al costado de la ruta, cinturones de seguridad como la ley 7722, etcétera. Ahora, después de esto que pasó en Uspallata, este atentado de falsa bandera, se les ocurrió a los del gobierno de Mendoza hacer una audiencia pública, fíjense, ¿no?, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en un lugar donde va a estar el obrador de esa mina de cobre. Ahí se les ocurrió hacer la audiencia pública, en pleno invierno y en el medio de la montaña. ¿Para qué? Para que no pudiera asistir nadie. Entonces, utilizamos todos los medios legales, quienes hablan, firmé un amparo con una medida cautelar con fundamentos, más de 50 páginas de fundamentos impecables desde el punto de vista legal. La jueza Cecilia Landaburu, en tres carillas mediocres, no nos dio lugar a esa cautelar. Nosotros decíamos, mire, Después de los 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, las personas que tienen asma, es decir, el mal de altura comienza a ser prácticamente poner en riesgo la vida. Bueno, un montón de cosas más que demostramos que además la empresa privada, y esto también nos tiene que alarmar, había comprado 118.000 hectáreas de la superficie, o sea, son dueños de la superficie y ahora tienen los derechos sobre el subsuelo. Entonces, el sábado 2 de agosto, que estaba prevista esta asamblea, esta audiencia armada, el valiente pueblo, el bravo pueblo de Upallata, nos convocó a todos los mendocinos que pudiésemos llegar en una mañana muy fría, a 120 kilómetros de la capital de Mendoza hacia el oeste, camino a Chile, está Upallata, para que ustedes tengan una dimensión de lo que nos costó a todos los mendocinos que salimos de lugares inimaginables, del sur, del norte, del este, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Conclusión, que el sábado 2 de agosto, en la iglesia de la villa de Upallata, el pueblo se expresó en una verdadera audiencia pública, donde casi más de 2.500 personas llegamos, más de 1.900 personas con escribano público se dejaron certificada su oposición. Es decir, la verdadera audiencia pública fue por esa pueblada, sin acarrear gente, sin pagarle, todo lo contrario a lo que estaba haciendo el gobierno a esa misma hora, 40 kilómetros más al oeste. Todas, tráfico del mismo color, pagadas por el gobierno, encapsuladas por la policía. Es decir, se vivió una diferencia abismal de lo que realmente era una audiencia pública, esto que convocó el pueblo de Upallata, y la puesta en escena del gobierno de Mendoza. Por eso es tan importante que ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a dar a conocer lo que está pasando en Mendoza. Este apagón moral que existe no solamente en la presidencia para abajo, existe acá en Mendoza. Claro. De hecho, el gobernador Cornejo, que fue aliado en su momento de Néstor Kirchner, fue aliado de Macri, ahora ha habido una alianza política con Milei, fíjense, mismo gobernador, aliado con tres vectores de política con distinta dirección política. O sea, nada de bandera, nada de principio. Esta crueldad institucional, de alguna manera, se radicó también acá en Mendoza. Este apagón moral, la verdad que ha tomado raíces también acá en Mendoza. Por eso, si a eso le sumamos que el gobernador Cornejo tiene la suma del poder público, pero a su vez gasta 10.000 millones de pesos al año en publicidad oficial, los que defendemos el agua estamos cancelados, estamos proscritos, no podemos hablar. Por eso cada vez que nosotros contamos con un micrófono como el de ustedes, lo aprovechamos para que nos ayuden, para que sean megáfonos de lo que está pasando en Mendoza. Así que muy agradecidos por este espacio, ¿no? No, agradecidos y agradecidas a nosotros. En el listado que pones, Marcelo, que va desde la patota de la UOCRA, transformar víctimas en victimarios, el procesamiento, en este caso a Mauricio y Federico, las evidencias falsas, armar una audiencia pública de espaldas al pueblo y además no vinculante, no consultar verdaderamente al pueblo, ocultar la fuente de agua. Hay tantos elementos tan recurrentes, ¿no? En otros escenarios, tanto dentro de la provincia de Mendoza como de otras provincias, que claramente se ve cierta planificación, ¿no? En torno a cómo hacer y cómo intentar romper la resistencia social. Exactamente. Por eso es tan importante. Nosotros defendemos el agua, pero también esta lucha va a defender algo tan profundo y tan sagrado como el agua, que es la dignidad humana. A ver, nosotros vivimos una época, lo dije recién, de anestesia social. Nosotros no podemos permitir que los que gobiernan no se pongan mal o no se movilicen por el dolor ajeno. ¿Cómo explicarlo? Esto es que la crueldad se transformó en una política de Estado y no podemos ni debemos permitir que una planilla de Excel diga quién muere y quién vive en la Argentina. Esto es también lo profundo de este mensaje, porque nosotros no solamente marchamos por el agua de Mendoza, marchamos por la dignidad humana que está siendo mancillada desde la presidencia de la Nación y desde el gobierno de Mendoza. Es una alarma que debemos encender y no debemos permitir lo que está pasando. Afortunadamente, se está movilizando el pueblo. Yo les pido a los que están escuchándonos y a los que nos están viendo que pongan, que busquen en internet la maravillosa Pueblada de 2019, del 22 y el 23 de diciembre de 2019, donde el pueblo de Mendoza marchó por 24 horas en la ruta y llegó a la ciudad capital de Mendoza con más de 100.000 almas, porque habían de alguna manera nos habían quitado el único cinturón de seguridad que es la ley 7722. Esa misma mística que vivimos ese día, esas 24 horas que caminamos, el 22 y el 23 de diciembre del 2019, la volvimos a sentir ahora el 2 de agosto cuando subíamos a la montaña de Uspallata. Imagínense que de Mendoza capital a Uspallata hay 120 kilómetros de subida, una ruta muy, muy complicada. Sin embargo, fuimos miles y miles y miles los que fuimos autoconvocados con una sola premisa, defender el agua. Así que creo que hay esperanzas de que esta crueldad institucionalizada, este apagón moral, tiene fecha de vencimiento. Y lo único que nos va a salvar es la resistencia de un pueblo y las soluciones conjuntas. Acá nadie se salva solo, por eso es importante el mensaje del bravo pueblo de Uspallata, que también se replique en toda la Argentina, que somos capaces. Aquí los mendocinos, acá donde nació la libertad de medio continente, pero la libertad en serio, no la mancillada palabra que han utilizado y mal utilizado, acá San Martín vino a preparar el ejército de los Andes. Aquí nació, aquí fue la cuna de la libertad de medio continente. Es decir, somos capaces, los cuyanos, de enarbolar empresas institucionales que de alguna manera beneficien a la comunidad. Por eso nos creemos nosotros capaces de volver a resistir y de volver a ser eficientes en la lucha de algo importante para nosotros, que es el agua. Y lo más importante, y termino quizás porque el tiempo es tirano, pedirles por favor que nos ayuden a multiplicar el mensaje de lo que está pasando en Mendoza, de lo que está haciendo un gobernador con la suma del poder público y con lo más importante que tiene el desierto, con el agua. Marcelo, hola, soy Paula, no me presenté, ¿cómo estás? ¿Cuál es el próximo paso a dar? Te quería preguntar por la jornada maravillosa del sábado, pero bueno, vos lo dijiste, ya tenemos poquito tiempo y un poquito relataste. Entonces, ¿ahora qué se hace? ¿Cómo se sigue? Bueno, nosotros vamos a seguir todos los pasos que hemos seguido siempre. Lo más importante es que estas actividades, estas asambleas autoconvocadas, han sido siempre en el marco, dentro de la ley y con respeto a la autoridad. Con esa misma metodología vamos a continuar, de alguna manera, haciendo valer los elementos formales que tenemos nosotros, por ejemplo, todas estas actas de escribano público, que fue maravilloso, porque realmente habían cuatro y llegaron a haber cinco escribanos certificando la firma de todos los asistentes. Vamos a hacer valer esa verdadera expresión de no licencia social para este emprendimiento que quieren hacer en el medio de la montaña. Lo vamos a meter en los expedientes administrativos. Pero paralelamente, y por eso es tan importante que ustedes nos ayuden como nexo coordinante, comenzamos también una enorme movilización popular. Estamos preparando una enorme pueblada. Sí, bueno, estaba justamente mencionando esto, que existe voluntad en la mayoría, yo te diría en la totalidad de las asambleas autoconvocadas de toda la provincia de Mendoza, de gestar un enorme movimiento popular. No tenemos fecha decidida, no tenemos todavía de alguna manera la metodología, pero sí ya está la intención de todos los grupos autoconvocados de Mendoza de marchar hacia la Casa de Gobierno, sectores vitivinícolas, turísticos, todos aquellos sectores que también están siendo de alguna manera maltratados por esta época de crueldad y falta de empatía. Estamos pensando, como dije recién, con respeto a la ley y a las autoridades, dejar bien claro al gobernador de la provincia en una enorme y multitudinaria marcha que el agua de Mendoza no se negocia, que nosotros no podemos poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones, que además hemos demostrado los ambientalistas que los controles no existen, y que es un suicidio poner en la cabeza de cuenca de los ríos más importantes, donde están los principales oasis en el medio del desierto, poner una mina de cobre con la utilización de sustancias tóxicas contaminantes, con los tremendos y terribles antecedentes que tenemos aquí muy cerca, los antecedentes de Hachal, los antecedentes de Calingasta, que hasta una minera chilena se animó a invadir suelo argentino en Calingasta y dejar una escombrera que contaminó el arroyo Cañerías y contaminó posteriormente el río San Juan, después de que Barry Gold en Veladero contaminó los cinco ríos de Hachal. Sí, entonces, esto, perdón que te interrumpa, perdóname que te interrumpa, pero para subrayar, es muy impresionante, digo, porque San Juan arrastra en el caso de la Barry Gold y de la cuenca Río Hachal, creo que la Asamblea contabiliza 19 derrames, digo, estamos hablando de un número escalofriante, más allá del derrame del 2015, y además atraviesa una crisis hídrica sin precedentes, ¿no? Es un ejemplo que tendría que servir muy claro para las políticas públicas en Mendoza. Sí, muy bien, y además, lamentablemente, yo siempre le pido perdón a mis hermanos sanjuaninos que utilizamos su tragedia de ejemplo, pero es como vos decís. Y otra cosa importante, más allá de esto que ya es irreversible, el daño al ambiente, que como vos bien decís, tienen que tomar agua envasada porque los metales pesados, es decir, el proceso de lixiviación continúa en los ríos cuando caen estos metales, cuando caen las sustancias tóxicas al agua. Y algo muy importante, Hachal sigue siendo más pobre que antes, porque si todo este derrame económico que promete Cornejo acá en Mendoza hubiese sido verdad, aquí en San Juan, Hachal sería Las Vegas o el Napa Valley, por dar un ejemplo. Sin embargo, es más pobre Hachal que cuando entró la minería. Entonces, este verso, este paso de comedia de que hay derrame económico es mentira. El único derrame que hay es de sustancias tóxicas en el agua. Clarísimo. Marcelo Romano, abogado ambientalista, les mandamos un abrazo enorme de parte del colectivo Después de la Deriva, un profundo agradecimiento también por atendernos, pero además por todo el acompañamiento que has tenido también con la causa de Federico y Mauricio, que también les mandamos un abrazo enorme. Y a propósito, ¿cómo está la situación judicial de ellos? Bueno, precisamente te doy una novedad, una primicia. Me notificaron esta mañana como abogado defensor de Federico Soria que el intendente del departamento de Las Heras va a ir a testiguar, obviamente, en contra de Federico Soria el 24 de agosto. O sea, en vez de gobernar o de preocuparse por gobernar, el intendente oficialista de Las Heras se va a prestar de testigo para que nuestros compañeros sigan complicados judicialmente. Acuérdense que los imputaron por el artículo 213 bis del Código Penal, que es prácticamente ser un terrorista. Entonces, esto es también el ejemplo de lo que es Mendoza, la persecución para aquellos que de alguna manera defienden algo tan sagrado como el agua, ¿no? Clarísimo. Bueno, un abrazo enorme y un abrazo extensivo a tantos compañeros y compañeras de Cuyo que son tan fundamentales en nuestra vida cotidiana. Así que un abrazo gigante de parte del colectivo Después de la Deriva. Gracias, termino con esto. Que el apagón moral no permita que un Excel decida quién vive y quién muere en la Argentina. Gracias. Exactamente. Un abrazo. Gracias. Bien, volvemos a Después de la Deriva. Bueno, Pau. Vamos a agradecerle al señor Violato y a Facu. Están que, sufriendo. Sí, y pusieron todo en marcha otra vez, porque se hubo un cortecito de luz. Estamos hablando de transición energética, de cobre. En este colectivo, además, que formamos junto con Ana Carolina Strongoli, Natalia Consina, Sergio Arbolella, Tomás Batista. Tomás Batista, que está en Mendoza, justamente. Sí, que estuvo el sábado, estaba muy conmovido, muy emocionado por lo que había sido esa experiencia allí, ¿no? Sí. De la pueblada esa. De la pueblada y que vamos a tener su pluma, su mirada el martes que viene, ¿no? Así es, está preparando algo lindo. Bien, y vamos a música. Y vamos, y de vuelta, el agradecimiento a Facu y Uli del otro lado del vidrio, que han sufrido. Sí. Y vamos a entrar en la última parte, que nos vamos a mover a Tucumán. Viste la cantidad de provincias, ¿no? Mendoza, Chubut, Córdoba Tucumán. Y ahora Tucumán. Pero antes vamos a escuchar, Viditagua del dúo Orozco Barrientos con Mercedes Sosa. Leña va en la carreta y el crío tirando barro, un pibe que en camiseta va cruzando el charco, el otro va en bicicleta escuchando a Paloma, el otro va en bicicleta escuchando a Paloma. Es vieja la camioneta y lleva un burrito atado, la fábrica está cerrada, portón oxidado, y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Pidita agua, vuela un temporal. Pidita agua para enjuagar las penas de los que sufren. Pidita vienen de atrás. Todo enlodado y alguna leñita al fuego, un tacho que se calienta cerquita del suelo, los chicos que de la escuela van camino a su hogar, los chicos que de la escuela van camino a su hogar. Un perro atrás de una llanta, midiendo el zanjón pa'l salto, los ojos más picaflores van mirando abajo, y el cielo ya está que truena, se lo siente respirar. Vidita agua, vuela un temporal. Pidita agua para enjuagar las penas de los que sufren. Pidita vienen de atrás. A este programa Después de la Deriva hablamos con Pau todo el recorrido de provincias, de territorios que estamos haciendo, que arrancábamos escuchando a Jorge de Puerto Madryn, a Juli de Córdoba y después recién a Marcelo contando la situación en Uspallata, Mendoza, ¿no? Y ahora nos vamos a Tucumán. Nos vamos para ni más ni menos que Tucumán. Entiendo que del otro lado está Mariana Dorado, médica rural del primer nivel de atención, y una compañera que tuve el gusto, el honor de conocerla hace un puñadito de días. Mariana, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Estamos? Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás? Bueno, ¿en la capital? Ahora estoy en San Miguel, sí, estoy en San Miguel. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar con vos por varios motivos, por tu trabajo que estás haciendo en Chilcas, que ahora por ahí te pido que cuentes un poco para las personas que no conocen, y también por tu mirada en torno a qué es la salud, que quedé muy, muy impresionado y con ganas de que hablemos con vos. ¿Querés contar para las personas que están del otro lado, tanto de la pantalla como de la radio, qué es Chilcas, qué representa en Tucumán Chilcas? Bien, bueno, Chilcas es una población muy pequeña, es un lugar que está en el departamento Burruyacú, aquí en Tucumán, al noroeste de Tucumán. Está ya casi al límite con Salta. Bueno, es en realidad es como un pueblito muy pequeño, con unos 300 habitantes aproximadamente, que cuando yo he venido a vivir aquí, o sea, porque soy santiagueña, nunca había escuchado hablar de Chilcas. Sí había escuchado de Burruyacú, y Burruyacú como ciudad más que nada, pero no de poblaciones tan pequeñas, está ya perdida y alejada. Y bueno, Tal cual, o sea, cuando conocí Chilca fue así, digamos, fue impresionante porque me parecía como que estaba muy, muy dejada de lado. Y es una zona sojera, ¿no? Es una zona de Es una propia. zona de agrícola en sí, Bullullacua es un departamento muy agrícola que con mucha caña de azúcar, mucho limón. Y también hay soja, ya más en la zona de Chilcas, que por supuesto, yendo más hacia el norte, a lo que es Salta, Santiago, encontramos mucho más predominio de campos sojeros. Bien. Y llega tu entrada al pueblo, tu asignación hospitalaria, ¿en qué contexto? ¿Querés contar un poquito cómo es que fuiste asignada para ir a Chilcas? Bueno, yo era pasante ahí en Bullullacu, o sea, creo que allá en Buenos Aires, en lo que es la UBA también tienen un sistema de pasantía. Aquí la Universidad Nacional de Tucumán tiene un sistema de pasantía en el último año de medicina. Lo que se hace es ir a zonas rurales. Entonces, yo había elegido Bullullacu y cuando he llegado, la verdad, yo soy una apasionada de lo que es la salud pública y lo que es la salud comunitaria más que nada. El doctor, el que estaba a cargo del hospital, me vio, digamos, cómo había trabajado con la población, le gustó y me preguntó si estaba interesada, porque ese lugar justamente hacía más de 3 años que no tenía un médico o una médica que fuese a trabajar. Antes de la pandemia había estado la última médica rural y bueno, ya después nadie más tomó el cargo, entonces me gustó mucho la idea de ir a trabajar ahí. Mariana, y perdón, además de ser médica, formas parte de la redacción por el Buen Vivir de Tucumán y Paren de Fumigarnos de Tucumán. ¿Y cómo se pone en diálogo estas redes y estos colectivos con la situación de Chilcas? Bueno, justamente cuando conocí a Bullullacu me he quedado asombrada, digamos, el nivel de contaminación que había. Yo pertenezco a la red de Acción por el Buen Vivir. Hace muchos años que estamos ahí luchando por un montón de causas ambientales. Si bien mis inicios fue con otras asambleas que surgieron aquí en Tucumán con la lucha en defensa del agua, en contra de la mega minería, justamente teniendo en cuenta la acción que tiene la ONT en ese tema. Y bueno, en ese contexto, cuando comienzo a trabajar en Bullullacu, veo que era una población totalmente dejada de lado con el tema agrotóxicos, o sea, llegaban continuamente personas que tanto al hospital de Bullullacu como al CAPS de Chilcas, que con síntomas y signos de contaminación. Así fui conociendo otras familias también que me comentaban de que tenían casos de cáncer dentro de las mismas familias, digamos, hijos, madres con cáncer. Y bueno, y la verdad, eso fue lo que me movilizó bastante. Llevé la causa a lo que es la red. Fue así que surgió la idea también en parte de empezar a trabajar junto con las otras organizaciones que sabíamos que estaban presentes con el tema de los pueblos fumigados. Hace un poco más de 2 años vinieron compañeros y compañeras de Santa Fe a acompañarnos para esta lucha, digamos, de empezar a militar en lo que sería el Paren de Fumigarnos Tucumán. Y bueno, y ahí es donde está también participa Celsa, que vos también has tenido la dicha de conocerla, a una maestra rural también. Gran compañera. Bueno, fue eso lo que nos movilizó y a iniciar, digamos, desde las asambleas. Mariana, te quería preguntar, tengo dos preguntitas. Una que tiene que ver cómo es este abordaje desde la salud comunitaria, qué significa salud comunitaria, y luego si vinculado con este tema de los agrotóxicos y de los daños que provocan los agrotóxicos en la salud, encontrás que hay colegas tuyos, con formación médica me refiero, que tienen este abordaje, no digo desde la salud comunitaria, sino que están denunciando estos daños en la salud. ¿Cómo ves a la comunidad médica, por decirlo de alguna forma, en relación con este tema? Bueno, volviendo también un poco a lo que hace rato Guille ha hecho referencia del tema del abordaje de la salud, cómo la veo yo, cómo abordar la salud. El hablar de salud comunitaria es hablar para mí de un todo, la comunidad y el contexto en general, o sea, lo que es el ambiente en sí y la persona dentro de ese ambiente y como formando parte de ese ambiente. Yo no puedo ver la salud de otra manera. Para mí lo que es la salud comunitaria justamente es eso, es trabajar no solamente con la persona, sino con la familia, con la comunidad en sí, viendo las problemáticas que son más importantes dentro de esa población. No se puede ver la salud como, digamos, de acuerdo a la problemática con la que me llega la persona al consultorio, sino ver el contexto en el que vive. O sea, eso para mí es abordar la salud. No me interesa, digamos, tratar solamente, como yo siempre les digo, a la comunidad. No me interesa solo ver el dolor de garganta y medicar para eso, sino también ver por qué se produjo el dolor de garganta y tratar de que ellos mismos o ellas mismas puedan analizarlo y llegar a la conclusión de que el mismo agrotóxico que está volando alrededor de ellos es lo que les produjo ese dolor. O sea, tratar de abordar cada uno de los temas, de los problemas de las personas, viendo el contexto en general. Con respecto a lo otro, lamentablemente, es muy difícil tener hoy en día un acompañamiento por parte del resto de los profesionales médicos aquí en Tucumán. Tratado el tema, lo he tratado con varios compañeros y compañeras de la profesión, no solamente médicos y médicas, sino también otras profesiones dentro de lo que es el ámbito de la salud, y lamentablemente están muy silenciados. Es el temor que tienen de hablarlo, y también, como hablábamos con Guille cuando vino, somos muy pocas las personas que nos animamos a escribir aquí en una historia clínica lo que realmente vemos. Entonces, esto es como remarla, como yo digo, dentro del dulce de leche, porque es como que estoy sola, salvo una o dos personas que piensan igual, pero no es suficiente, no hay una gran... No sé si es concientización, porque creo que los profesionales son muy conscientes del tema. Son muy conscientes cuando llega una persona con cáncer de una zona rural, que es un alto porcentaje de probabilidad que se deba al tema de los agrotóxicos. Pero no lo hablan, ni siquiera con el mismo paciente. O sea, ocultan muchas veces ese tipo de cosas. Esa es la realidad. Seguimos hablando con Mariana Dorado, Mariana, médica comunitaria que entre otras cosas trabaja en Chilcas, en esta localidad de Tucumán. Pues es que me quedé muy impactado el viaje a Tucumán. Confieso que la visita a Chilcas de alguna manera se me imprimió como uno de los llamados pueblos fumigados y hay en algo en esa recurrencia, en esa insistencia que te quería compartir un poco, a ver qué te pasaba vos con tu trabajo, que por un lado ves una comunidad que vive, que se defiende, que es capaz de abrazar comunitariamente y colectivamente a sus niños, a sus niñas, a su historia, ¿no? Como de hecho pasó, pero a su vez el cuento que aparece del otro lado, por ejemplo, buenas prácticas agrícolas que contrastan con la falta de cuidados mínimos que tiene una comunidad, esas dos imágenes conviviendo en Chilcas. No sé a vos qué te pasa cada vez que vas ahí, cada vez que compartís con esa comunidad. Bueno, en realidad, la comunidad, así como la has conocido vos ahora, es muy distinta desde cuando comencé a ir a Chilcas. Esta necesidad de que la población encuentre ese espacio de unión fue saliendo de ellos mismos, ¿no? Esta, la llegada de alguien al CAPS, le decimos nosotros, al Centro de Atención de Primer Nivel, para ellos fue muy importante. Entonces, fue como que empezar a hablar estos temas, que para ellos lo tomaban como algo natural, el tema de la fumigación en sí, fue, digamos, bastante, ¿cómo te puedo decir? En un principio fue para ellos raro, después lo fueron tomando con naturalidad, lo fueron entendiendo y se fueron dando cuenta de la importancia que era protegerse. Si bien es un proceso, ¿no? O sea, están todavía en ese proceso. Muchos de los que viven en Chilcas trabajan en las plantaciones, trabajan en la plantación del limón, son jornaleros, manipulan constantemente los venenos, los agrotóxicos sin ningún tipo de protección y llevan tanto en la ropa o a veces llevan los mismos bidones a las casas o los plásticos, lo que fuere que tienen dentro del lugar donde trabajan y trabajar con eso, que estas personas fueran entendiendo de a poco la importancia de los cuidados, ha sido al principio bastante difícil. No todos lo entienden, no todos participan de eso, justamente por los temores que tienen. Es una zona muy pobre, muy de un nivel sociocultural dentro de todo bajo. Entonces, dejar de trabajar en estas plantaciones para ellos significa dejar de llevar el pan a sus casas. A la vez, son muchas las personas que todavía tienen temor de plantar la bandera y decir quiero defender mi hogar, quiero defender mi escuela, el lugar donde vivo. Y bueno, esa es la realidad de ahí de Chilcas. Mariana, acabas de hablar de temor de las personas y también hablaste de temor antes cuando hablabas de tus colegas, ¿no? El miedo aparece recurrentemente. Vos, en este pronunciamiento tuyo, en esta forma de ejercer tu profesión, ¿tuviste inconvenientes, obstáculos, miedos? Yo creo que miedo no es la palabra, ¿no? Trato de tener cuidado, sí. Cuidado porque soy mamá y sé que también existen las presiones políticas y económicas que están unidas. Son una sola cosa, el poder aquí está muy concentrado en unos cuantos, como sucede en el resto del país, lamentablemente. Sí me pasó de que después del encuentro que tuvimos, justamente cuando vino el Guille a Tucumán, después de eso tuve como visitas de patrullas, dándome vuelta al CAPS en los horarios de atención, sacando fotos. Me llamó mucho la atención porque los años que estoy no me había sucedido. Reitero, no creo que sea miedo en particular lo que siento. Es como que eso me endurece más. Ver ese tipo de reacciones me da como más fortaleza de saber que estoy por el camino correcto, y a la vez me siento como protegida por la misma población. O sea, el Guille conoció la comunidad y sabe lo unida que está, entonces creo que eso es lo que más me fortalece. El temor de los otros profesionales creo que es porque justamente no tienen... lamentablemente la misma mirada de lo comunitario, de lo social, y bueno, Creo que es por eso, más que nada. Mariana, te hacemos una pregunta más antes de despedirnos. Es un poco cómo se puede ayudar a la distancia, qué tipo de mano se puede hacer en torno a la situación de Chilcas, a tu trabajo cotidiano y a las redes que formas parte. Bueno, yo creo que este tipo de acciones de ustedes, de estar presentes, de darnos la voz, la participación es muy importante para la población. Cuando comenté de que vos ibas, para ellos ha sido grandioso, pues sabían que iba alguien que los iba a escuchar, alguien que les iba a poder responder varias preguntas, varias dudas que tienen con respecto a esto. Y bueno, por suerte a través tuyo he podido también llegar a lo que es el resto de la red de Pueblos Fumigados. Vamos a seguir trabajando tratando de entender un poco más sobre el tema de leyes en las cuales yo cero, pero bueno, poder entender y justamente para poder utilizarlas, ¿no? Darnos, reitero, voz, participación y apoyarnos desde esta forma para nosotros es muy importante. Bueno, agradecerte esta comunicación, Mariana. No sé si querés decir algo más. Si Los tenías esperamos. pensado algo. ¿Cómo? No, no, no. Si tenías pensado algo para decir Le podemos y mandar un saludo al patrullero, ¿no? Le podemos mandar terrible, que sí. se ha encargado de. Están preocupados en realmente lo importante, ¿no? Los patrulleros en nuestro país. Interesante, sí, ha sido. Estaba por salir el otro día a sacarle foto a ellos. Seguramente estaría. Creo que si mañana pasa lo mismo, lo voy a hacer. Pero bueno, Se nota que tu sí. trabajo está llamando la atención. Eso es clarísimo y lo voy a decir yo, Pau, no lo va a decir Mariana. A mí entre las cosas que me impresionó es el cariño que te tiene la comunidad y evidentemente tiene que ver con mucho de tu trabajo. Y la otra que voy a decir, que Mariana me lo contaba, es cómo encara la salud, no solo como una cuestión de estar tratando de prevenir enfermedades terminales, sino una idea tremendamente holística de la salud, Mariana, que yo te digo, he recorrido bastante el país y no he visto tanto y se nota que lo estás haciendo muy a pulmón y en muchos casos pareciera que las instituciones no acompañan. Así que créenos que además de un profundo cariño te admiramos Admiración. profundamente el trabajo que estás realizando. Bueno, muchísimas gracias y espero que vuelvan, que vuelvan y nos sigan acompañando, porque la verdad que los necesitamos, las necesitamos, les necesitamos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Te mandamos un abrazo. Abrazo Gracias. enorme al No, cargo. gracias a ustedes. Y fuerza, Muchas ahí. gracias. Gracias. Dale, un beso grande. Beso. Chau, chau por allá. Bueno, Wow. un programa. Sí, un programa donde apareció permanentemente el miedo, porque Georgie también habló de miedo Es cierto. y la fortaleza, ¿no? Aparece como el miedo y la Y en fortaleza. Uspallata también, ¿no? Y en Uspallata Intentos. también, también muy claramente la fortaleza y la fiesta también en Uspallata, ¿no? Que un poco lo que nos contaba Tommy, ¿no? De que era esta sensación de una situación terrible por la que hay que salir y a la vez tan emocionante y maravillosa de esta. Sí. Y resistencias sociales, rebeliones sociales frente, porque nombramos al poder judicial, al poder represivo de la policía, al poder científico y Poder político, al poder legislativo y ejecutivo, ejecutivo. del otro lado, lejos de las necesidades sociales, pero hay un pueblo, quiero creer, y hemos visto varias manifestaciones que no se va a quedar mirando para abajo, ¿no? Sino Hay que movimiento, sí, hay encuentro, hay red, aparece, aparece. Está. Lo que pasa que también es qué se ve, qué se muestra, ¿no? ¿Dónde está? Pero está. sí. Hace Estamos. poquito estamos un intercambio con Marcos Pastrana también de Tucumán que me conmovió mucho y que al cual también le agradezco muchísimo. Y en un momento en el intercambio un poco Mi pregunta iba dirigida, bueno, ¿qué hacer ahora? Y el planteo de él siempre es generoso, pero también siempre claro, es un poco bueno lo que vienen haciendo, lo que están haciendo. Y yo creo que hay algo que a veces nos perdemos en la desesperación y en los apuros, pero la sensación de que el pueblo está despertando y reaccionando, ¿no?, contra estas estructuras de poder que quieren pisar tantos cráneos. Sí, sí, y un poco lo que rescató Giorgi, que dijo también Darío hoy a la tarde, ¿no? Ver que hay un montón de cosas que se hicieron, o sea, uno mira a través de los años muchísimas cosas hechas y poniendo límites, ¿no? El pueblo, las personas en la calle, límites a estos poderes que, bueno, avanzan, siempre están ahí, al acecho. Es permanente. Es permanente. En este programa número 374, así es. De Después de la Deriva, nos vamos yendo con el agradecimiento de siempre a Uli, Facu y a tantos colectivos y compañeros de Revuelto Radio. Y nos veremos el martes que viene, Pau. Nos vemos el martes que viene, así es, a las 20 horas, aquí en Después de la Deriva.